comunicación. Hoy en la tarde de la siesta que nos fue, estamos en contacto con Manu Mireles. Buenas tardes, Manu. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué? Sabemos que sos secretaria de ahí de la Mocha Celis, de esta escuela que ya lleva varios años trabajando con perspectiva, con personas trans, para garantizarles o devolverles el derecho a la educación, básicamente, y también, por ende, al trabajo y a la salud. Manu, queremos saber de qué se trata esta red de solidaridad que brotó en el Bachillerato Popular Travesti Mocha Celis. Sí, lo primero, muchas gracias por, bueno, acompañarnos con la difusión. Mira, la red se llama TG Solidario y es una red que surgió casi espontáneamente. En lo que comenzó, no bien comenzó la cuarentena preventiva obligatoria, lo primero que hicimos fue llamar a nuestros estudiantes y nos comenzaron a decir que no podían salir a laburar, que no tenían comida más que para un par de días, así que se nos ocurrió relevar datos de todas las personas trans que en la ciudad, que la Mocha Celis el año próximo ya cumple 10 años y hemos ganado un montón de confianza de muchas personas, pero además está acompañado por la militancia de varios espacios travestis, trans y no binarias. Así que en una semana de publicar en nuestras redes sociales que queríamos saber quiénes necesitaban ayuda, ya teníamos casi 350 personas que nos habían dicho que estaban necesitándolo. Estoy diciendo, solo en la ciudad de Buenos Aires, 350 personas travestis y trans. Que es muy interesante de pensar por muchos motivos, y uno de los motivos que está bueno pensarlo es que no existen instancias del Estado que se encarguen de relevar datos que permiten hacer visibles los colectivos, ¿no? Por lo menos en este caso. Y rápidamente lo que hicimos fue como darle orden a la necesidad de dar cuidados y de recibir cuidados. Entonces, bueno, invitamos a personas que fuesen vecinas de los barrios a que le hicieran, bueno, acompañaran a estas compañeras de alguna manera, o a estos compañeros con productos en primera necesidad, y a otras personas que donaran. Perdón, entonces por una parte hay gente que dona algún dinero, y por otra parte hay gente que pone el cuerpo, digamos, se pone su barbijo, hace una pequeña compra de productos de primera necesidad, se lo lleva a la compañera, siempre guardando todos los recaudos para no para cuidarnos, ¿no? Y básicamente funciona de esta forma. El TG son, le decimos sadrines, para no usar la lógica binaria de padrino o madrina, a las personas que ponen el cuerpo para ir a hacer las compras y llevarle los productos a los compañeros y darles contención, sobre todo. Son personas que se acercan a la casa de cada una de las personas que manifestaron estas necesidades, digamos. Exactamente. Pero hay una cosa que es muy interesante, que a mí me parece muy importante del TG Solidario, y es que no se trata solamente, no es un proyecto asistencialista, no es que estamos ayudando, no nos manejamos con la lógica de ayudar a una persona, sino con la lógica de contenerla, de acompañarla, porque, por ejemplo, muchas de las personas que se han sumado al TG, ahora tenemos más de 200 personas voluntarias en toda la ciudad, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y tenemos más de 600 compañeras atendidas también en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Creció muy rápido el TG. No se esperaban esos números. No, jamás no los esperábamos. De hecho, hoy en día tenemos manuales de procedimientos, tenemos sistematizado todo, porque la verdad es que las personas que estamos como en la coordinación del espacio nos interesa que funcione bien y además relevar la información de la forma más sistemática posible. La mayoría de las personas que estamos en la parte de conducción también somos docentes universitarias, así que como nos interesa como que gestionarlo. Y piensa que además esto es un trabajo voluntario, entonces demanda un montón de horas de laburo. Hay muchas personas en situaciones de emergencia, hay compañeras además que siguen siendo perseguidas por la policía, hay compañeras que las han desalojado de los hoteles o de las pensiones o de las habitaciones o de los departamentos donde viven, a pesar de que hay un decreto que lo prohíbe. Es decir, las personas travestis y trans, si antes estaban en una situación de urgencia, antes de la cuarentena y de la pandemia, ahora es mucho peor. Pensemos que además más del 70% de las personas travestis y trans ejercen la prostitución como su principal fuente de ingresos y de vida, lo que significa que si yo no puedo salir a laburar en la calle ejerciendo la prostitución o como lo hiciera, me quedo sin ingresos. Entonces, ni hablar de que hay personas que tienen hijes, ni hablar de que hay personas que tienen enfermedades crónicas, que necesitan tratamientos. Es una situación, digamos, que en la que tenemos una atención integral, porque, bueno, hay compañeras que también pueden tener crisis psicológicas, tenemos psicólogos apoyándonos, acompañándonos, médicos ayudándonos también, porque hay que emitir recetas, hay que acompañar a personas que lo necesiten en este sentido. Así que, bueno, es como, básicamente, es una red que nosotros la pensamos desde el lugar de cariño y de cuidado, porque muchas personas que son voluntarias, por ejemplo, nos han dicho, yo no sabía que en mi barrio había 5 trans, yo no sabía que había 4. Muchas personas no se imaginan la realidad de las personas travestis y trans y las personas no binarias, más allá de los estereotipos que se reproducen en la televisión o de alguna cosa que pueden escuchar. Es como, no tienen, y claro, a lo mejor se manejan horarios distintos, círculos sociales distintos, estéticas distintas, aunque fueras al mismo chino del barrio, aunque fueras a la misma verdulería, parece que no logramos conectarnos con otras personas que tengan expresiones o identidades de género disidentes, ¿no? Claro, bueno, hay una parte de la sociedad, Manu, que siempre tiene los ojos cerrados para lo que no quiere ver, para lo que no quiere entender o aceptar. Ahí también pasa un poco por ahí, lamentablemente. Pero también hay mucha lógica en lo que nos estabas contando acerca de que no sabemos cuántas personas trans viven en nuestro barrio y por ahí con el tema de la pandemia y la cuarentena, una de las preguntas, Manu, la fuiste contestando sin que yo te la hiciera, era sobre la situación de los compañeros del colectivo trans en esta cuarentena. Lo describiste fenomenalmente y nos queda claro que hay una colectiva ahí que está entre los escalones sociales más necesitados de garantía de derechos por parte del Estado. El Estado se ha manifestado, ha generado algo para la colectiva trans en estos 40 y pico días que llevamos de cuarentena, Manu. Mira, sí, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de la Oficina de Diversidades Sexuales, que está a cargo de Alba Rueda, han hecho un trabajo también increíble y grande para el poco tiempo que tienen en la gestión, digamos. Y hay una cosa que es muy interesante de estos espacios, al menos, que es que son espacios que están pensando la política pública no dándole la espalda a las organizaciones sociales, sino apoyándose en la gestión de las organizaciones sociales. Entonces, cuando el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, o el de Mujeres, Género y Diversidad, viene a charlar con nosotros, charla reconociendo, poniendo en valor y queriendo fortalecer las iniciativas que surgen desde la sociedad civil, en este caso. O sea que no solamente tengo que decirte que sí están sumándose y que sí están haciendo cosas con nosotros, sino que además lo están haciendo desde una mirada que es que valora profundamente y reconoce y legitima el espacio. No es una cosa que pensaron una política pública que piensan 4 personas en una oficina y luego la quieren implementar, ¿no? Que es otra forma en la que se podría gestionar el gobierno. De hecho, se ha gestionado y se puede gestionar de esa manera en otras instancias. Entonces, sí, lo que pasa es que también es cierto que acá estamos hablando de unas urgencias muy grandes. Es lo que te decía antes, las compañeras antes están excluidas, estaban y siguen estando excluidas de muchísimas instituciones, desde la casa, cuando te votan a los 13, 14 años, cuando expresas que tienes una identidad de género disidente, hasta la escuela, los hospitales, sigue pasando esto. Hay gente que cree que como existe ley de identidad de género, existe matrimonio igualitario, o hay algunas personas trans en los medios, o Alberto eventualmente dice nosotros, cree que está todo resuelto, y no está todo resuelto. Claro. Son grandes avances, son muy importantes, pero tenemos muchas cosas que hacer. O sea, digamos, en la vida cotidiana sigue siendo muy difícil sostener las cosas elementales, como los alimentos, la comida, te lo digo que, bueno, la red creció por eso y nos sigue todo el tiempo llegando gente. Una de las cosas que más nos pasa en este momento es que sostener el teje solidario es muy costoso, materialmente es muy costoso. Entonces necesitamos que haya más gente que se sume a donar. Yo desde ahora quisiera decirte y a todas las personas que nos estén escuchando que si tienen ganas de colaborar, hay varias formas de hacerlo. Puede ser desde compartiendo la información hasta donando. Nosotros pedimos un donativo de 100 pesos o de lo que la gente pueda colaborar y toda la información al respecto de la cuenta de Mercado Pago, de las cuentas para transferir, está en nuestras redes sociales. Si me lo permites, es arroba mochacelis el Instagram, en Facebook, Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis. Y pueden conseguir toda la información sobre los resultados que está teniendo el TEGE, sobre quiénes participamos del TEGE, sobre quiénes beneficia el TEGE y sobre cómo sumarte al TEGE Solidario. Muy bien, muy bien. Estamos, mira, mientras conversabas, mientras nos contabas, yo ya me había tomado la libertad de empezar a compartir por lo menos el logo del TEGE, que manifiestamente se ve como una herramienta de emergencia, adentro de una situación de emergencia también, como lo venías diciendo, Manu. El trabajo desde la Mochacelis, el trabajo y la red que se hizo media instantáneamente, ¿llegó a cubrir qué parte del territorio, Manu? ¿En provincia de Buenos Aires, capital, o alguna otra parte del interior del país también? Sí, mire, por ahora lo que hemos hecho con compañeros que se comunican con nosotros para y están en provincia, lo relevamos la información y se las compartimos a otras instituciones, organizaciones o grupos que están trabajando ya. Nosotros, en el TEGE Solidario, la mayor parte de nuestro trabajo es en la ciudad, en Capital Federal, en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos también Gran Buenos Aires. Hemos podido llegar a La Plata, al Tigre, hemos llegado al Gran Buenos Aires, a Avellaneda, etcétera, pero básicamente nos concentramos por acá. No es un proyecto que tenga, no tenemos la capacidad institucional para hacer más de lo que estamos haciendo ahora, y sin embargo ya estamos haciendo mucho más de lo que nos imaginábamos que iba a pasar. Así que, bueno, está funcionando principalmente por acá. Además, pensemos que hay lugares donde, por ejemplo, en un hotel pueden vivir 12 compañeras, 8 compañeras. Entonces, esta es una responsabilidad que no puedes delegar en una persona que sea voluntaria, comprar productos de primera necesidad para 12 personas. Necesitas un auto. Entonces, esa es otra cosa que hacemos. Recibimos, hay pymes que nos dicen, les vamos a dar un porcentaje, estamos vendiendo barbijos, les vamos a dar un porcentaje. Somos un restaurante, se nos va a vencer esta comida en 2 semanas, se las regalamos o nos donan cosas, ¿no? Si trajo, por ejemplo, el sindicato, nos donó, no sé, 30.000 pesos en verdura y fruta. Y con todas esas cosas también armamos cajas, bolsones y se las acercamos a compañeras con productos de limpieza, a las que están, por ejemplo, en hoteles. O sea que hay muchas modalidades de las que estamos trabajando. Muchas modalidades de ayuda, pero además lo que me estás contando es más de lo que yo me estaba imaginando. O sea, ha habido ayuda que brotó, como quien dice, en un momento donde la solidaridad hay para elegir dónde ponerla, Manu. Sí. Pero verdaderamente nos hablas de una variedad de padrinos y madrinas, o como dicen en la Mochacelis, sadrines que están colaborando y que viene muy bien. ¿Y cuál es la otra metodología, Manu? Sí, básicamente son estas, ¿no? Una persona puede o donar dinero o donar su tiempo, y donar el tiempo puede significar ser sadrine directamente acompañando a una persona, pero también puede ser donar cosas. Mire, yo tengo estos alimentos, yo tengo otra modalidad, por ejemplo, es que las compañeras hace ya un par de semanas comenzaron a decirnos, tengo frío, no tengo frazada, tengo frío, no tengo abrigo. Entonces, esa es otra cosa que hacemos, publicamos en las redes sociales qué día y a qué hora y dónde recibimos donativos, y muchas personas han acercado abrigo, guantes, frazadas, todas las cosas que puede necesitar una persona en este momento de otoño, que ya comienza el frío y por ahora la cuarentena se posterga. Sí, sí, entonces, va a seguir. Se entiende, como otras personas, por ejemplo, dicen, mira, yo tengo auto, tengo permiso de circulación, entonces esa persona de pronto nos puede ayudar a distribuir, a hacer las distribuciones más grandes. Muy bueno. Todo siempre bueno, tratando de cuidar a la gente que hace parte, ¿viste? Porque todo, por supuesto, con barbijo, con alcohol en gel, manteniendo la distancia, el distanciamiento social, pero entendiendo que hay una situación de urgencia que es enorme, que es muy, muy grande, y que, digo, yo porque laburo en esto y estoy 2 horas al día solamente con el TEGE, no tenemos días libres, pensar que además nosotros no somos una institución del Estado, ni somos una asociación civil, somos una escuela pública de gestión social que estuvo a punto de estar cerrada justo antes de la cuarentena, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, jamás reconoció el espacio con el financiamiento integral ni con la sede del espacio, solo pagan los sueldos docentes. La Mochacelis funciona como una cooperadora, nosotros pagamos todo lo que implica. Es que nuestras estudiantes dicen que la Mochacelis es una traba más. porque todas las escuelas públicas del país tienen financiamiento integral. ¿Se entiende? Claro, claro, sí. Además, Manu, lo hemos reflejado en otros momentos. Claro. Nuestra audiencia está interiorizada de la existencia de la Mocha y de los 11 años ya de funcionamiento, ¿no? A ver, es... Sí, no, diez. Es de la, claro, ahí sí, está, 10 añitos. Bueno, lo cierto es que es un laburo impresionante y por fuera de la financiación que consigue cualquier escuela de parte del Estado. Es innegable, y ahora en esta última parte de tu conversación encontré la publicación de Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, que cuenta que ya el Teje Solidario está conteniendo a más de 500 compañeres. Lo cierto es que se ve como un laburo impresionante, Manu. Hay una cuota de solidaridad que está respondiendo, y esperamos que a través de esta publicación en nuestra red social de Facebook, en la fanpage de Radio Kermés, la audiencia también se pueda interiorizar un poquito más. Me quedé con ganas de conversar de cómo es ese intercambio con algunos gestores o con algunas colectivas del interior, Manu. Está muy buena la tarea que están realizando, y déjame a través de vos, de ti, de felicitarles por esta reacción que han tenido inmediatamente. Y bueno, vamos a ver cómo queda más adelante la situación de tus compañeros y tuya también, y cuando todo vuelva un poquito más a la normalidad, si estos temas, pues, por ejemplo, semejante abismo que hay en nuestra sociedad entre algunos y otros, sí, se van a poder subsanar, se va a poder hacer algo para solucionarlo y que no queden tantas personas en riesgo. Te invito a que cierres vos este encuentro, Manu, y desde ya te estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Yo quiero decir y profundizar una idea, que es que tiene que ver con... Acá no se trata solamente de ayudar si hablamos del Estado, se trata de garantizar derechos. El Estado tiene que garantizar derechos, y la sociedad civil se organiza para acompañar, en este caso, esas iniciativas. Yo recibo de corazón tus felicitaciones, y eso es extendido a todas las personas que hacen parte del TESE, que son muchísimas personas que estamos trabajando con amor para que esto funcione, así que muchísimas gracias. Les invito a todas las personas a seguirnos en @mochacelis, en Instagram. El mío personal es persona no binaria, y si quieren transferir por Mercado Pago, solamente con el correo cooperadora@bachilleratomochacelis.edu.ar, o toda la información en nuestras redes sociales. Gracias de verdad, de corazón, y por sumarse a todas las personas que puedan hacerlo. Muchas gracias a ti, Manu, y que tengas buen resto de la jornada. Fuerza para lo que queda por delante. Gracias, un abrazo. Chau. Un abrazo, chau. Manu Mireles es del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, y nos estaba contando...